sigas, seguro que es mentira. Te levantas, te tiras, te vienes, te retiras, te alegras, sueltas ira. Te gusta verte, te gusta tocarte, te gusta que todos te vean. Te hace sentir fuerte, el solo a ti quererte, eres superior, que lo sepan. Camino que sigas, seguro que es mentira.